Bueno, seguimos con más cuestiones de actualidad local. Ayer, si nos siguieron durante la mañana, también tienen cada información, ya saben que les ofrecemos, pueden recuperar, pueden volver a escuchar y tener más datos a través de nuestro blog. Les comentamos, hacíamos referencia al sector de la piel y conversamos con el presidente de la nueva Asociación de Empresarios de la Piel, Asopiel, que bueno, pues nos confirmaba el anticipo que ya en su momento hace unos meses nos destacaban desde UGT en relación a que con el inicio de este 2019 se van a bueno, poner en marcha contactos entre la nueva patronal y los sindicatos, en primer lugar para la actualización de la tabla salarial tal y como especifica el convenio colectivo que apunta, el convenio vigente, que ya saben que se prorrogó durante un año, que lo que son los salarios deben subir en función a esa subida del IPC. Así que es algo, la tabla salarial, que desde luego es un tema que debe abordarse ya de inmediato, y también desde UGT nos apuntaban en su momento el acuerdo que habían alcanzado con los empresarios para, en el arranque de este año, durante este 2019, llevar a cabo diferentes reuniones, encuentros para ir abordando ese nuevo convenio colectivo. Ayer, como decimos, desde Asopiel nos confirmaron esos datos, nos apuntaron también la perspectiva sobre el balance del 2018, lo que esperan de este 2019, y hoy queríamos igualmente abordar esta temática, que en el caso de nuestra localidad es fundamental, hablar del sector de la piel, desde el punto de vista hoy de los sindicatos, de los trabajadores, por tanto, y en concreto vamos a conversar durante los próximos instantes con el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como señalaba, ¿no? Hablábamos hace unos meses, en noviembre, hacíamos referencia, ¿no?, al sector de la piel, a la situación del convenio, que para esas fechas ya, bueno, pues automáticamente había quedado prorrogado durante un año, puesto que ninguna de las partes había denunciado antes del plazo previsto. El convenio colectivo, que recordemos, por tanto, se ha prorrogado un año hasta el 31 de diciembre de este 2019, pero ya nos comentabas, ¿no?, que entre tanto, durante estos meses sí que tenéis la intención de contactar, de reuniros con los empresarios para ir abordando ese convenio, las modificaciones que se puedan ir introduciendo. No sé si desde entonces para acá ha habido contactos, por ejemplo, con los empresarios, novedades que nos puedas apuntar. Pues nada, mira, en primer lugar, bueno, agradecerte esta oportunidad que me ofrece para dirigirme a la población de Ubrique. En primer lugar, bueno, pues desearle un buen año. Estoy convencido que será un año de salud y trabajo, que es lo que hace falta, y yo creo que entre todos tirar para adelante. Como tú decías, y bien decías, a ver, tenemos que ahora firmar lo que es las tablas salariales para no generar atraso en los trabajadores de la piel, y esta será la oportunidad de ya establecer los primeros contactos para la negociación de un nuevo convenio colectivo, como adelantábamos fechas atrás en una conversación que también tuvimos aquí en la radio. Ahora mismo, bueno, pues novedades, te puedo decir que, como te comenté también en su día, estamos también haciendo elecciones sindicales en empresas. Ya tenemos sobre la veintena de delegados en el sector de la piel. Una de las últimas que se han hecho, Camacho y Norman, marroquinero, pues una de las últimas empresas que hemos hecho elecciones sindicales. Y a partir de ahora, pues, establecer lo que tú decías, establecer la mesa, que sean los propios delegados los que negocien tu convenio, que son los que verdaderamente lo padecen y lo entienden. Y te vuelvo a repetir lo mismo que te dije en la anterior entrevista. Estamos aquí para dar estabilidad al sector, para dar estabilidad, que esta estabilidad pues nos va a llevar a que las empresas confíen más en Ubrique, porque entendemos que es un sector importante dentro de la provincia de Cádiz. Como ya sabes tú mejor que yo, que desde allí he hecho todo lo que la zona abarca, unos 5.000 trabajadores, y aquí hay que darle a este sector la importancia que se debe. Ya estamos las tres patas, digamos, de la mesa primera, que son los trabajadores, las empresas y los sindicatos, y ahora también pues tendrá que incorporarse también lo que es la administración. Como tú bien sabes también, cosas que ha ocurrido desde que la entrevista aquí, han visitado muchos políticos Ubrique, pero que aquí no es cuestión, quiero dejar claro, de que venir a Ubrique a hacerse fotos. Aquí es la cuarta parte de la mesa, de las patas de la mesa, y aquí lo que hay que hacer son realidades, temas de en este sector, temas de formación, temas de inversiones, temas de infraestructura, porque queremos dejar claro que los sindicatos vamos a pelear porque la administración apueste por el pueblo de Ubrique y en este caso por el sector de la marroquinería. Durante estos últimos meses ha habido contactos con Asopiel para ir fraguando, para ir viendo alguna posible fecha de reunión, ¿o va a llegar eso? Pues sí, a ver, nos tuvimos reunidos en su día con la patronal, y ahora pues lo que queda es establecer los miembros de la mesa y una fecha. Pero te digo, queremos que sea cuanto antes por dos motivos, porque como bien decía, lo primero que vamos a hacer es establecer y firmar las tablas salariales, y las tablas salariales tienen dos sentidos: una, que no se prolongue en el tiempo, con lo que generaría atrasos tanto para los trabajadores y para la empresa. Así que los trabajadores actualicen sus tablas y su nómina a mí, que es cuando hace falta. Y yo ya te digo, la intención de este sindicato es que en febrero estemos sentados ya firmando las tablas. El tema de las tablas es un tema de burocrático, ¿vale? Porque esto era más que actualizarla. Y ya te digo, y a partir de ahí establecer un calendario de negociaciones para el convenio colectivo. Entonces, ¿el convenio colectivo cómo lo vamos a distribuir? Pues muy sencillo. Primero hay unos puntos en que son puntos de andar por casa, es decir, que no va a haber ningún problema, empezar a echar puntos para afuera donde tengamos acuerdo y dejar los más escabrosos, digamos, los que podamos tener algún que otro problema, para el final, para no, digamos, bloquear esta negociación, que no es nuestra intención ni mucho menos, sino llegar a acuerdo, establecer un convenio más moderno y que todo el mundo vayamos en la misma línea. Pero ya te digo, en el mes de febrero hay que ponerse las pilas, ¿vale? En el que ya en el mes de febrero tenemos que estar sentados en las primeras reuniones de la mesa del sector de la piel. ¿Qué temas, esto todavía no sé si se tiene que debatir con los propios delegados, pero en principio, ¿qué prioridades tenéis en mente de cara a ese nuevo convenio? Pues mira, lo que primero tenemos que hacer es establecer qué delegados por parte de UGT irán a esa mesa. Una vez que tengamos esto establecido, ¿vale? Pues lo que haremos es una plataforma de convenio, como se hace en todos los convenios. ¿Qué es lo que pensamos nosotros que se puede mejorar y se debe mejorar de este convenio? Como tú bien sabes, pues habrá temas que, como te comentaba, del día a día, pero bueno, llegaremos al tema salarial, llegaremos al tema de salud laboral, llegaremos a varios temas que ya tendremos que tener una atención especial. Pero bueno, que no entramos en esta mesa con un escollo, con ningún escollo, entramos con las manos abiertas. Entiendo que la patronal es una patronal joven, una patronal que ha vivido de este sector y lo conoce perfectamente, y tenemos que, como te comentaba, no me canso de repetir, tenemos que ir de la mano, porque es lo que la gente quiere, y además es lo que vamos a apostar, que las empresas sigan trabajando, las empresas sigan teniendo carga de trabajo, porque esto al final es un reflejo en los trabajadores, que son puestos de trabajo, estabilidad en el empleo, y es lo que hace falta. Pero también te digo, vamos a perseguir a aquellas empresas que estén por debajo de este convenio, que incumplan el tema del convenio colectivo, que incumplan el tema de medidas de salud laboral, y todo eso también lo vamos a perseguir, porque eso también va en una competencia desleal para aquellas empresas que sí lo cumplen. Bueno, pues habrá momentos, desde luego, en los próximos meses es un tema crucial, ¿no?, el del convenio, y en definitiva, ¿no?, el de las condiciones de trabajo, que deben mejorar también los salarios a la par de la mejora, ¿no?, o el crecimiento que está teniendo en definitiva el sector durante los últimos años. Hablábamos en su momento, por ejemplo, del poder adquisitivo, ¿no?, de los trabajadores. Si tenemos en cuenta las cifras de crecimiento del sector en cuanto a producción, en cuanto a exportaciones, no es entendible, ¿no?, que en los últimos años el poder adquisitivo de los trabajadores haya bajado, se haya visto empeorado, porque las subidas no han estado al nivel ni siquiera del IPC, al menos en los últimos años. Así es, como tú dices, con la mal palabra crisis que hemos padecido, todo se ha, digamos, englobado en la crisis, que yo entiendo que no es así. Nos han hecho creer que es así, pero no es así. Y hemos vivido un momento, como tú bien dices, por debajo incluso del IPC. Pero ahora hay momentos en que tenemos que retomar esa subida salarial. Tenemos que un acuerdo de negociación colectiva que firmó la patronal en Madrid con los trabajadores y los sindicatos, y esto hay que respetarlo, pero nos tenemos que dar cuenta muchas veces cuando hablamos del salario, ahora con la subida esta del salario mínimo interprofesional, hay una cosa que es fundamental para la economía, y lo primero que hay que hacer es subir los salarios de los trabajadores. Y yo te digo esto y dirá alguno que lo está escuchando, bueno, ¿y esto como esto para las empresas o no? A ver, si estos trabajadores tienen un buen salario, si esos trabajadores tienen un salario digno, esos trabajadores pueden consumir y se activa el consumo. Y cuando esos trabajadores pueden consumir dentro del pueblo y van al almacén a comprar y van a echar gasolina y van a echar a los fines de semana o los días entre semana, van a tomarse una tapa a un bar o van a gastar, es decir, se incentiva el gasto. Y todo esto es un ciclo, todo esto deja dinero en el pueblo, todo esto hay que activarlo. Nos equivocamos cuando queremos recortar esos salarios, porque claro, cuando se recorta el salario de una casa, también se recorta gastos que no se hacen normalmente. Así que tenemos que incentivar la subida salarial, porque yo creo que es fundamental para la economía, no solo de este pueblo, sino ya de Andalucía y de España. No, lo que está claro es que un salario, como mínimo, ¿no?, debe dar para subsistir, lo que no puede ser que un trabajador esté por debajo del umbral de la pobreza, aún trabajando, porque esos salarios no sean siquiera lo suficientemente adecuados, ¿no? Estamos hablando de 900 euros la aprobación que se ha hecho ahora mismo. Te iba a preguntar precisamente, ¿de qué forma va a incidir en el sector marroquinero en concreto? Evidentemente esto incide en todos los sectores. No sé si tenéis un poco un estudio de cómo incidirá en el convenio colectivo de alguna manera. Ahora mismo, sin tal cual está el convenio colectivo, tal cual está, sin haber ninguna negociación, que vamos, como he dicho antes, vamos a intentar mejorarlo y que todas las partes lo firmemos, no incluye, es decir, aquellas empresas que estén cumpliendo el convenio colectivo están por encima del salario mínimo interprofesional, por lo tanto, no va a influir. Vamos, ya sería, como tú dices, estar en el umbral de la pobreza, encima trabajando y cobrando menos de lo que te hace falta, eso sí lo vamos a perseguir, te lo he dicho antes. A aquellas empresas que estén incumpliendo ya no solo el salario mínimo, ¿vale?, porque sino el convenio colectivo que deben de cumplir. Esperemos que una de las reformas también de este gobierno sea también el convenio sectorial predomine por encima del convenio de las empresas, y es un tema también crucial para los trabajadores tanto de este sector como de muchos sectores. Entiendo de que todo aquel que cumple el convenio colectivo, la subida de salario mínimo no le va a incluir nada. Apuntamos ayer ya una cifra, que es la que se ha conocido en estos últimos días. Es cierto que se trata de un indicador avanzado, ¿no?, que se destaca por parte del Instituto Nacional de Estadística. El cálculo oficial se debe conocer en las próximas semanas. Me refiero al IPC, ¿no? El indicador avanzado del IPC dice que a cierre del 2018 este se ha situado en el 1,2%. Esa sería, por tanto, la subida de los salarios en este 2019, aunque habrá que esperar, ¿no?, a que oficialmente se realice ese cálculo ya, como decimos, en las próximas fechas para establecer la subida en lo que serán las tablas salariales, ¿no? Claro, por eso te decía yo que la reunión estará prevista para el mes de febrero. Porque hasta finales de enero aproximadamente no vamos a ver la cantidad exacta del IPC, el porcentaje exacto del IPC. Así que, bueno, se baraja entre el 1,2, 1,5, y ese, pues ese 1,2 o ese 1,5, o la cantidad que salga de aquí a final de enero, es la que trasladaremos a esa tabla en todos sus contextos. Eso te decía que mientras que no tenemos esa cantidad, no tengamos ese dato, no podemos establecer la reunión. En el momento que ya tengamos ese dato oficial, pues ya le trasladaremos al presidente de la patronal que cerremos una fecha para la primera reunión, a la cual, cuando el momento que la tengamos, te la notificaremos para que todo el mundo la sepa y que todo el mundo esté al corriente de cómo van estas negociaciones. Como tú señalabas, ¿no? Esto se trata de un acto protocolario, burocrático, en el sentido de que, bueno, pues hay un dato que se va a conocer oficial a nivel nacional, ahí no hay ningún tipo de duda, y bueno, pues ese dato será el que se aplique automáticamente a la tabla salarial. Exactamente. En todos sus conceptos, ¿vale? Ten en cuenta que la tabla salarial tiene todos sus varios conceptos, ¿vale? No solamente el salario base, también incentivos y vacaciones y toda esta historia que lleva. Pues se aplicará y esta es la que se registrará, y a partir de ahora pues todas las empresas pues tendrán que acatarse a esta tabla. Y ya en esa reunión pues será el pistoletazo de salida para la negociación del convenio. Porque no podemos llevar a la incertidumbre de los trabajadores de dejar esta negociación hasta final de año, con lo que esto genera malestar, como te decía antes, incertidumbre y ya desconfianza. Así que tenemos que estar ya, movernos en este sentido y dejarnos ya de esperar a que el convenio se denuncie para volver a aceptarse a negociarlo. Sí. Sino yo creo, como te vuelvo a repetir, creo que las patronales son gente joven, gente que ven la empresa también de otra manera, y esperemos y deseamos que todo vaya por buen camino. También vamos a tener informado al Ayuntamiento de Ubrique, como no podía ser de otra manera, y entendemos que tenemos que ser transparentes en estas negociaciones y que todo el mundo vaya sabiendo en todo momento qué es lo que va ocurriendo. Haremos asambleas informativas, haremos una asamblea también antes, una vez que tengamos la plataforma, para que los trabajadores sepan cuáles son nuestros objetivos dentro de esta negociación, porque entiendo que en todo momento tenemos que tener conocimiento de cómo va la situación a los principales afectados, que son los trabajadores del pueblo. Y todos los que al final decidirán si están de acuerdo o no están de acuerdo. Una cosa tengo yo claro, desde que soy secretario general en esta federación, hace un año, dos años va a ser ahora, es que la UGT de ninguna de las maneras, de manera unilateral, va a firmar nada. Todo se pondrá en asamblea de trabajadores, y estos trabajadores decidirán si se firma o no se firma. Si les parece bien, firmaremos, y si les parece mal, seguiremos negociando. Y yo creo que no hay otra manera. Por cierto, que hablando de los sindicatos, te iba a preguntar también si habéis mantenido algún contacto con Comisiones Obreras, que también tiene delegados en el sector de la piel. Me comentabas, ¿no?, que por número UGT estaría por encima de Comisiones Obreras, pero en cualquier caso, para ir de la mano, ¿no?, ambos sindicatos. Claro, es que, a ver, cuando mejor salen las cosas es por el conflicto, eso está claro. Por imposición, además es absurdo, porque entendemos que tanto Comisiones Obreras como nosotros tenemos un objetivo, que es el bienestar de los trabajadores. En la mesa están representados porque así lo establece, como estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora en el Parlamento de Andalucía que cada uno pues tiene su representatividad, pues con el tema de la mesa pues pasa lo mismo. Pero bueno, no, el hecho de que haya más de UGT o menos de UGT, o más de comisiones o menos de comisiones, no quiere decir, porque al final haya compañeros de comisiones representándose en la mesa, y al final la idea y lo ideal es que todas las partes, incluidos los empresarios, al final firmen ese convenio. Y eso es la señal de que hemos hecho un buen trabajo. Así que importante también, se confirma, ¿no?, que los sindicatos, como no debe ser, además de otra forma, irán de la mano representando a todos los trabajadores, por supuesto. Lo tengo claro, y además esta es una de las prioridades. Y bueno, pues simplemente para finalizar, porque si te parece iremos hablando en cuanto que haya novedades ya en los próximos meses. De cara al 2019, expresar un deseo, ¿no?, desde la patronal, por ejemplo, desde la asociación Asopiel, apuntaban, ¿no?, desde luego ese deseo de seguir creciendo, de seguir favoreciendo al sector, y que, bueno, pues esto repercuta tanto en los empresarios como en los trabajadores, y también, bueno, mostraban ese deseo, ¿no?, de paz social, que se pueda llegar a un acuerdo. Es evidentemente, ¿no?, el deseo de todos, con las mejoras evidentemente que se requieren, que se deben reivindicar. Bueno, pues supongo que es lo que se propone para este 2019, ¿no? Yo lo comparto plenamente las palabras, lo he dicho al principio, entiendo de que debemos de ir de la mano. Que hagamos un convenio, como tú dices, con paz social, con negociación, que tenga su alto y su bajo, porque es normal, pero que al final firmemos un convenio en todas las partes, yo creo que da una garantía a las grandes marcas que han apostado por Ubrique, porque ven que hay diálogo, y el diálogo, con el diálogo se consigue todo lo que queramos. Yo creo que es fundamental que lleguemos todos de la mano, que firmemos, porque no me canso de repetir, tenemos que dar confianza a las empresas para que sigan apostando por Ubrique, porque esto, hay una cosa que nos beneficia a todos, que esto es carga de trabajo, y si hay carga de trabajo, tenemos trabajo en Ubrique, que falta la CIA y que es fundamental, porque vive de este sector, no ya no solo Ubrique, sino gran parte de la comarca, de los alrededores. Y yo creo que sí, yo creo, soy optimista y creo que va a ser un buen año, que creo que va a ser para todo, sobre todo, como decía, que mañana ya es Día de Reyes, vamos a pedir trabajo, y yo creo que al final no hemos portado bien, yo creo que carbón no nos traerá, tendremos trabajo este año. Pues esperemos que así sea, desde luego que sí, con las mejores condiciones posibles, desde luego, con una situación equilibrada, ¿no?, de mejoría y de riqueza tanto para empresarios como para trabajadores, con ese deseo. Nos vamos a quedar por el bien del sector y de Ubrique, que en definitiva depende directa e indirectamente del todo de lo que es este sector marroquinero. Pues seguiremos hablando, desde luego, seguramente no de aquí a un mes, porque como nos comentabas, ya ese próximo encuentro debería ser en torno al mes de febrero para la actualización de las tablas salariales. Así que Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, muchas gracias por habernos acompañado. Pues nada, a tu disposición como siempre, y echaré o informaré en todo momento de fecha y demás, porque yo creo que está el pueblo pendiente a ver qué es lo que ocurre, y lo haremos. Pues nada, muchas gracias y a tu disposición. Gracias, un saludo. Saludos.